número 27 en lo que va del año 2024 acá en www.heavymetalradio.com.ar. ¿Cómo están? Bienvenidos, buena semana tengan todos. Arrancamos con este gran programa que tenemos con mucho material, obviamente. Eso es lo que no distingue. Estuvimos viendo recitales, muchos, y sobre todo en un día. En un día. Bueno, vamos a arrancar con nuestras efemérides. Hoy que pasó un 20 de agosto, ¿no? Un día como hoy, a ver. Mira, ya del vamos a leer Robert Plana, y qué grande. Un día como hoy, de 1890, nació el escritor estadounidense Lovecraft, especialista en relatos de terror y ciencia de ficción. Los mitos de Cthulhu, ciclo de literatura de terror fantástico, será una de sus creaciones más universales. Falleció el 15 de marzo de 1937. En 1778 nació el prócer chileno Bernardo O'Higgins. En 1882 se estrenó la abertura 1812 Piotr Ilich Tchaikovsky. Se cumplen 14 años de un tremendo accidente en España, en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Un avión con 172 personas sufrió un accidente pocos segundos después de despegar, con un total de 154 fallecidos. Mirá, no me acordaba de... Cumpleaños, soy Robert Plant, feliz cumpleaños. Y obviamente nunca pusimos nada de Zeppelin, como debe ser, ¿no? La responsante efemérides esto. Pero bueno, si Robert nos está escuchando, feliz cumpleaños, ¿no? Un gran cantante, un propulsor de todo este heavy metal, ¿no? ¿Para qué sigue encima? Bueno, cantante de la banda de Abril, Zeppelin, Fabián Gómez, payaso. Ah, Bicho Gómez, vecino, compañero también, compañero peronista. Bicho Gómez, vecino de acá, vive acá nomás, un par de veces lo cruzo. Un grande Bicho Gómez, el famoso, más conocido como el mariachi loco, ¿no? También cumple... Ah, no, Fabián Gómez cualquiera. Fabián Gómez no es el Bicho Gómez, pensé que era el Bicho Gómez. No, es Piñón Fijo. ¿Cómo nos vamos a confundir? Ya arrancamos, mira cómo arrancamos. Como vi payaso animador y todo eso, pensé que era el Bicho Gómez, pero no. Es Piñón Fijo, el famoso Piñón Fijo. Otro como es, sí, loco, NASA me acuerdo, era chiquito. Y yo también, chiquito de 12 años, 13 años, un poquito más. Y lo miramos, un grande, tenemos el disco, sabemos los temas, la verdad que un grande Piñón Fijo. Nunca le conocí, creo que nunca le llegué a conocer la cara, o por lo menos no hay muchas fotos. Eso es lo que... Yo creo que tiene un mérito doble, ¿no? El no romper la ilusión a los chicos. ¿Cómo es? Sobre todo, no me sale el nombre. Lo quería comparar con Kiss, digo, ¿no? Kiss tardó un poco menos y sacaron la pintura. Se le conoce el rostro. Pero Piñón Fijo no. También cumpleaños Felipe Contempomi, jugador de rugby, el hermano del Bebe, y la cantante de Demi Lovato. En 1915 murió Paul Ehrlich, bacteriológico, premio Nobel alemán, conocido por su estudio sobre el sistema inmune y por sus métodos para el tratamiento de la sífilis. Y para que siga nomás, cada 20 de agosto celebra el Día Mundial de las Papas Fritas. Vayan a festejar, chicos, tírenle ahí. Yo te recomiendo, el que hacía, por lo menos cuando iba, ¿no? Es un montón, mando saludos. Buenas papas fritas era Warren. Me acuerdo cuando íbamos a la casa de Warren, se mandaba esas papitas riquísimas. Y yo me acuerdo que tenía un condimento. Yo a las papas las descubrí. No soy muy fanático de las papas fritas, pero me gusta. Si están, yo me bajo un plato entero. Pero como la técnica de Warren, yo le había agregado un poquito más, que era, no sé si encontré una especie de provenzal que tenía ahí, un rejunte de especias, y si no le mandaba ají molido, picante, viste. Oh, qué rico eso. Pasa que te sube la presión para la mierda, viste, y uno empieza a cuidarse con él. Con el tema ese, y bueno, es una tentación. Pero bueno, feliz día a la papa frita, loco, festejen, che. Vamos a escuchar. Lo que traje ahora. Traje tres temitas de las baby metal. Sí, estuvimos escuchando baby metal en la semana. Y la verdad que. Me olvidé de poner los nombres acá. Y la verdad que. Que ya estamos preparados para octubre, para el himno. Ya estamos ahí el pasito, ¿no? Ya más o menos uno se sacó el pasito. Y seguimos hecho bosta, ¿eh? Pero bueno, ahí queda poquito por fuera, poquito más. Vamos a escuchar estos tres temas. Este es el clásico, ¿no? Pero lo traje en vivo esta vez. Gimme Chocolate, me encanta esta canción. Seguimos con Ratatata. Y obviamente no podía faltar acá las baby metal con el maestro, con el God of Metal, Rob Halford, haciendo un popurrí acá, Painkiller y Breaking the Law. Vamos, que volvemos con más Punto .exe. right up above. I feel the beat in my veins and I'm searching for love. You know that hips don't lie and leave you hypnotized. Just give me one more try and make you feel that vibe. When it goes my body and a weapon. We're gonna hit the floor. We're gonna make it happen. You'll give me some more. I will push you to the limit. And everybody's feeling the start of the night. I don't wanna stop. We push you to the limit. Together we will crush the morning light. Heavy Metal Radio. Heavy. Just metal. Metal. Raw Radio. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Señoras y señores, gana el pibe, va, se va, va. Ceballo, no lo pueden voltear. Segundo palo, está Benedetto para el primero. Atención, va al centro, va. Viven en un country. Andan en BMW para arriba. Los fines de semana se cogen a las mejores minas. Morfan bien todos los días. El día anterior al partido durmieron tranquilamente en un hotel 5 estrellas y se rascaron la verga durante 24 horas sin hacer nada, jugando al ping-pong y al pool y a la play. Juegan al fútbol todos los días de su vida. Los botines, $6,000, $5,000, no sé cuánto salen, ponele $3,000, $4,000, están vendados por un kinesiólogo. Están bien entrenados, las medias que son las que no te cortan la circulación, los pantaloncitos que son los de los huevos que no te raspan los huevos, la camiseta te estira la espalda, es la que no transpira que sale $800, no sé cuánto sale una camiseta para jugar al fútbol. La pelota es perfecta, perfecta, €120. Inflada con un barómetro a 8 bares, la cancha no tiene un solo pozo, el arco tiene 7,20 m x 2,40. Te aplauden cuando salís a la cancha. La concha de tu madre, no sabés parar una pelota. Le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda. Le vas a hacer un pase a tu compañero que está a un metro y haces así, se la pasas mal. Hijo de puta, eso me puede pasar a mí con esta panza. Lo que se acaba de perder de contra Boca. Continuamos. ¿Cómo va Punto Exe? Mirá qué buen... ¡Qué buena cortina, loco! Ya siento subir más y más la adrenalina. ¡Qué buen tema! Continuamos a Punto Exe. ¡Qué gran verdad decía! Me mata... La antigüedad del video. Acá en Argentina lo bueno que podemos saber la antigüedad de los videos por los precios, ¿no? $800 una camiseta original, la puta que lo parió. 60 lucas está la de Vélez, la concha, la Lori, la selección, ni idea, la puta madre. ¿Por qué? ¿Por qué? Continuamos con más punto exe que tenemos en este segundo bloque. Tengo acá para entrando en www.heavymetalradio. Que no me abre la página, la concha, ahora se me cayó el internet. A ver. No, está prendido. Vamos a entrar por el celular. A ver. YouTube. ¿Qué onda? Está. Ah, no, bueno, se ve que está también la. No, no. Che, me bajaron el. No, no estaría teniendo internet. Vamos a pasar al plan B. El plan B es darle. Claro, por eso yo tengo. El plan B es darle al. Compartir el wifi. El móvil pot. A ver si ahora tenemos suerte. La visita del móvil pot. Vamos ahí el celular. Ahí está conectado. Se ha caído mi viejo el internet. Bueno, prendido, pensé que estaba apagado. ¿Cómo es? Ahora sí, entrando a triple. Yo soy una máquina de pensar cosas, ¿viste? Yo se me cruza una cosa y estaba viendo. Pero bueno, me distraigo. No, estaba hablando. Me distraí y me quería tocar un tema, el tema del celular después, ¿no? Ah, ya tocamos el tema del celular. Sí. Pues igual no viene al caso. No sé por qué la fallé con el tema. O estaba hablando del tema de los colegios, justamente, que le quieren sacar el uso del celular. La recreo, pero bueno, no importa. Vamos a lo importante. Vamos entrando en www.heavymetalradio.com.ar. Tenemos una programación de lunes a lunes. No sé, estamos todos los días. Algo vas a encontrar, si no hay música. Lunes tenemos de lunes a viernes tenemos el espacio de la Heavy Vuelta, auspiciado por Taina, ¿no? Que les quiero. Como es, me acordaba el otro día, me quedó una anécdota con Nico, salimos del ensayo de esta nueva banda Mutante, ¿no? Banda que era Octopoda y pasó a llamarse Mutante por cambios de formación y eso. Cuestión de que había un. Hay un barcito, ¿no? Que fui una vez con Ale y con otra persona. Ahí. Como es un amigo, ¿no? Marcelo Torrieri, que fuimos ahí. Ahí él tenía un negocio, un boliche que nunca abrió, llamaba Lino. Y fuimos a. Un día los tres a tomar una cerveza y ahí estaban. Vendían la cerveza, creo que era Tabú. Después pasa Taina, ya era Taina. Me pensé ya era Taina. Cuestión de que. Nada, justo ensayamos ahí cerca de. Y bueno, obviamente ya habíamos salido bastante picados, ¿no? Por así decirlo. Fuimos a comer, hicimos todo un viaje de caminando para bajar, obviamente, las birras, ¿no? Entonces, no funcionó. Pero bueno, justo en esa caminata para bajar la birra, pasamos por la birrería. Donde estaba, sabía que vendía, pues la encontré de casualidad, justamente justo pasando. Y mira, yo acá me acuerdo que estaba la birra de Ale. Le pregunto, che, mira, yo. ¿Cómo es? Estoy buscando a un amigo que tenía birra que vendía acá, se llamaba Ale. Y bueno, nada, él tenía de la Taina, la Tabú, ¿no? Primero a buscar la ladera, a ver qué onda, y no la encontré. Y bueno, obviamente me dijo, no quedaban más. Se acordaba de Ale, así que bueno, nada. Eso fue después no sé cuál, compré una IPA muy rica, pero me acordaba, a lo mejor justo me vino a la mente esa pequeña anécdota de Ale. Lunes a viernes, lunes, Rick Kenbury retrograda a 19 horas, martes punto a las 20 horas, Doc Rock 22 horas, miércoles viejos rockeros 20 horas. Jueves Punto.exe 15 horas, Rick and Morty Power Horse 19 horas, Silvio Metálico a la medianoche, viernes, Jinetes Nocturnos a las 22 horas, los sábados, los viejos rockeros a las 18 y los Jinetes con Diego de Pozo y vos Mándola a las 22. Y bueno, después entrando a nuestros auspiciantes, a nuestra página, perdón, encontrás nuestros auspiciantes de la Heavy Metal Radio como Taina, Heavy Wood, Chavi, Guitarra y La Botica de Chocolate. De ahí podés encontrar sus ¿cómo se llama esto? Sus, no me sale el nombre, sus redes. Bueno, va a ser largo el bloque 2 por lo que estoy viendo. Tenemos bastante material, así que vamos a hablarte de la fecha de lo que fue el sábado, ¿no? Porque de eso se va a tratar este bloque. Está bien, bueno. Vamos a estar escuchando estas bandas, justamente, dos por lo menos. Y después también el tercero. El sábado fue así. El sábado arrancamos en un evento solidario. El Club del Barrio, esto es en Villa Crespo. La verdad que es un muy buen lugar preparado. Se puede hacer recitales tanto arriba como abajo. Y como es. Y tuvimos una fecha solidaria para juntar para la medicación de Nati Rocker. Donde cerró Metallero, ¿no? Y nos encontramos con un montón de amigos de años, ¿no? De haber organizado eventos solidarios. Me refiero a los chicos del Frente del Heavy Metal. Algunos del Nunca Más. Y la verdad que estuvo muy bueno. Fuimos ahí un ratito, lamentablemente, porque era tres lugares donde teníamos que ir. Ese era uno. Después llegamos a Gier, ¿no? En Gier tocaron dos bandas, Abasi y Hacia el Ocaso. Fuimos a ver a los chicos del Ocaso, obviamente, a mis amigos del Ocaso. Donde hicieron un show espectacular los chicos. Muy bueno, muy buena la otra banda, Abasi también, que va a estar sonando ahora. Bandas de extremo, ¿no? De New Metal. Muy buenos, mucho podrido. Y después subieron. Después nos fuimos a Planta Alta a festejar y a cantar, a tocar. Obviamente nos fuimos invitados con Nico. Con Nico Arroba. Con la gente de Samoyeda estuvimos haciendo dos canciones. Él estuvo haciendo El Viento. Y yo estuve haciendo Viajero del Tiempo, ¿no? Que es una canción dedicada al padre del cantante y guitarrista Douglas. Muy linda letra tiene. Y bueno, tuve el honor de poder interpretarla, ¿no? Con el amigo. Así que primero vamos al bloque 2. Nos vamos a quedar en el bloque 2 y te vamos a presentar estas dos canciones. Estas tres canciones. Que dos canciones son de las bandas que vimos, ¿no? Me refiero a Hacia el Ocaso haciendo Hoy Te Busqué, que fue tocada espectacular. Y vamos a escuchar a Basi haciendo Other Side. Y después te traje una banda de un amigo que si bien no tocó, pero me gusta esta canción, que se llama Dos Apóstoles y la banda se llama Cuarteador. Así que vamos a escuchar estas tres bandas y ya volvemos. los que marcaron el camino. Yo soy aquí.

www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas. Por Heavy Metal Radio. Primer partido de la Copa y arrancaron perdiendo. ¿Qué explicación le das a los hinchas? Y que son hinchas de un club de mierda. Algunos hinchas creen que el esquema táctico no funcionó. Sí, claro, el esquema táctico no funcionó, claro, porque el esquema táctico decía que el hijo de mil puta 9 cerraba 3 mano a mano y el arquero se ponía aceite de oliva en las manos. ¿Qué crees que le faltó hoy al equipo? Y faltaron ganas, faltó definición y faltó el lateral que se quedó dormido en el hotel. ¿No era que no jugaba porque tenía una fisura? Nosotros tenemos una fisura, cayó el mediodía, pasado hoy vino. Pero si el problema es que el 3 es borracho, ¿no deberías prohibirle que salga con vos los findes? Y sí, ahí tenés un punto. Ya hiciste un punto más que mi equipo el torneo anterior. La hinchada les pide ser los primeros en esta categoría. Sí, los primeros en una categoría vamos a hacer en Poringa, no nos paran de culiar. En relación al partido que perdieron, De Michelis tuiteó que les faltó más dinámica en el ataque y una coordinación más alta entre los últimos dos cuartos del campo. ¿Qué opinas al respecto? Mi análisis del partido es que lisa y llanamente nos rompieron el orto. Próxima fecha juegan con el puntero, un rival que conocen bien. Sí, el 10 sobre todo conoce bien al puntero. Drogadicto de mierda. ¿Sentís que el 10 hizo un buen partido? La mujer del 10 es un buen partido. Estás haciendo malabar para armar el 11 inicial. Malabares están haciendo ellos, porque si siguen así van a terminar en un semáforo. ¿Crees que va a mojar el 9 este fin de semana? Lo único que moja el 9 son los labios. Siempre y cuando no salga con el arquero, porque ese no agarra ni una botella. ¿No le atribuís la derrota a que siguieron de largo toda la noche porque ayer festejaron tu cumpleaños? Ah, ahora es mi culpa cumplir años. ¿Vos no festejás tu cumpleaños? ¿Vas a hablar con los jugadores? ¡Hablar! No, lo voy a denigrar de arriba abajo. Va a parecer un vivo Enzo Fernández. Nuestro central es un desastre. La única marca que tiene son la de las uñas de la mujer de Maxi. Tu 9 declaró que le preocupa estar en zona de descenso. ¿Qué les va a preocupar la zona de descenso? Si ese tipo lo vemos cada 2x3 en la zona roja. ¿Qué podés decir al respecto de que hubo piñas en el vestuario? Sí, se cagaron a palo. Pero estás confirmando algo gravísimo. Sí. Te vas a meter en problemas, digo. Se cagaron a palo. Sí. Bien cagado a palo. El 9 y el 3. Quiso separar el 5 y se terminó cagando a palo con el 8. Es un quilombo, está todo podrido. Yo creo que para solucionar esto hay que poner una bomba en el vestuario. Es fuerte lo que decís. Sí. El arquero dice que no lo tienen en cuenta. Ah, bueno, dígale al arquero que me puede agarrar esta. Ah, no es cierto que no tiene. Continuamos con más.exe. Ahora sí, solucionando todos los asuntitos de técnicos de internet. No, ¿qué pasa? Ayer a la noche le mandé una solicitud, una confirmación a mi viejo de que había inscripto, se había inscripto en Disney. Así que llamó, le dijeron que no, le dieron de baja, creo, no sé qué. Y bueno, cambiamos por las dudas la contraseña del router. Y bueno, yo como tengo el repetidor, tuve que cambiar el repetidor. Por eso estábamos sin internet. Así que, bueno, ahora sí, ya, operando como debe ser. Vamos con este tercer bloque, bloquecito también medio largo. Así que, a ver qué arrancamos. Tenemos Infobay, Infogarch, a ver. Ya está todo en orden. Bueno, a ver, vamos con Infobay primero. Reforma laboral que le pidieron los empresarios al gobierno para avanzar con la reglamentación. Ya nos vamos a enterar de esto, pero bueno, nunca va a ser. Yo ahí leí que tiraron 12 horas. Periodo de prueba, bloqueos sindicales, principales, esto ya está bravo. Pero bueno, es lo que la gente vuelve también, ¿no? Alerta por un nuevo proceso de ciclogénesis en la provincia de Buenos Aires. Un fuerte lluvia, mucho frío. Atenti con eso. Guarde las plantas, chico. Avance contra el Parkinson, implante cerebral ya por IA redujo 50% de los síntomas. Copado. Bien ahí, eso está bueno. Murió la mujer más longeva del mundo. Ralph Schumacher le mostró un mensaje privado de su ex esposa sobre su relación con su novio. Pero no tiene ni idea quiénes son. Vamos con. A ver. Infogarch.com.ar dice. ¿Quién es Analia o, como dice acá, Anal-IA? La muñeca robot prostituta presentada por Elon Musk. El astro de las innovaciones presentó una muñeca robot que, mediante el uso de criptoactivos, ejerce la prostitución cuando sale una participación con el androide. Sea por putearse con el presidente de Venezuela contando que se está por garchar a un robot, las noticias de Elon Musk no pasan desapercibidas. Entre autos eléctricos y cohetes a Marte, la última creación de Elon no es otra cosa que una novia robot, la que, además de planchar, lavar y no romper las pelotas, tiene nociones de mecánica, de trabajos de albañilería o impermeabilizaciones y garcha como los dioses. Esto es como lo del auto eléctrico. Ahora son las minas las que están preocupadas porque con este aparato se les acabó la joda. Apreció más en su cuenta de X con una foto del robot comiendo en un restaurante. Dice: la muñeca tiene un orto de acero y Kevlar, lo que le hace prácticamente indestructible, pero además puede añadirse módulos que se venden por separado, explicó en una conferencia de prensa. La muñeca cuesta $15,000 y en la preventa ya se han vendido 8,703 unidades. Hemos fabricado por el momento 15 muñecas, dos las tiene Max en la casa y el resto están laburando aquí en la fábrica, entreteniendo a los obreros que les hacen hacer tareas que nadie quiere o se las garcha cuando haya más. Más las empezarán a vender, dijo uno de los operarios de Tesla, Sociedad Anónima. Así que vamos con la columna de Dami y vamos con. Después vamos a escuchar dos temitas de que te los presenté hace un rato, de Samoyeda, por lo que fue el sábado, festejaron los 10 años los chicos. Samoyeda haciendo rock duro y el viento. Vamos, que ya venimos con más punto exe. Sí, acá por www.heavymetalradio.com.ar. Y me olvidé de decirte, también salimos en la radio de Beto Bocha. Esto es, le mando un saludo al Beto. Esto es es senoconz.fm/choice-radio. Te lo repito de vuelta, senoconz.fm/choice-radio. Salimos los martes a las 13 y los domingos a las 0. Antes, queridos amigos y amigas, les traje una recomendación que tiene que ver con una banda que posiblemente muy pocos no conozcan, y se trata ni de más, ni más ni menos que de Queen, obviamente la gran banda británica. Esto, como bien sabrán, si bien esto es streaming, es un programa de radio. Y dije, bueno, voy a traer algo que tenga que ver, tiene que tener una relación más directa con la radio. Esta es una canción súper popular de Queen, que es A Kind of Magic, la que les traje. Pero esta tiene que ver con una transmisión de radio, así es, de un show que dio Queen dentro del marco del Magic Tour, de la última gira de Queen, en Alemania, precisamente es esta fecha, en Mannheim, Alemania, el 21 de junio de 1986, transmisión original de la radio de aquel momento. Esto pertenece a una edición especial que sacó Queen, un álbum que se tituló Queen On Air, y a su vez, este material exclusivo está incluido dentro de un box set que cuenta con 6 discos. Esta canción está dentro del disco número 3, fue publicado el 4 de noviembre, así se dice, de 2016, por Virgin EMI, por Hollywood Records. Así que, versión de radio, vamos a ponernos en contexto, 21 de junio del 86, en Alemania, la radio de aquel momento, del año 86, transmitía esto que vamos a escuchar ahora, Ekanos Magic de Queen, dale. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glass of what should be. One flash of light that shows the world. We'll be right back.

te lo tomes. Este rock se puso duro, por favor no te lo tomes. Este rock se puso duro. Arriba, te vas quedando sin nada, un sueño que se apaga, esta mierda que te mata, te vas llevando arriba, es un sueño que se apaga. Recuerdo. You're listening to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. De movilidad. Vamos a bajar las tensiones, viejo, dale. Bajemos un poquito las tensiones. Este aplauso para ustedes. Ah, bueno, veo que el arquero trajo las dos manos. ¡La puta que te parió! ¿Podés agarrar una pelota? Chicos, yo no sé si esto es un vestuario o una morgue. Vos son todos unos muertos. No puedo creer que laburan de lo mismo que Mbappé. Que los cumpla. Eso es para vos, cuatro, que estás en un puto cumple. ¡Vas a defender! ¿Ustedes se piensan que yo después del partido tengo ganas de salir a declarar? De no decir que son horribles. Ustedes me están haciendo la cama, manga de hijos de puta. Y el único que hizo plata yendo para atrás fue Michael Jackson. Que salieron el martes a Banana, el miércoles a la Breche, el jueves a la Polenta. Y que yo los dejé sin concentrar venir a jugar este partido porque me prometieron que iban a poner garra y corazón. Jonathan, ¿cuántas veces más te tengo que poner, papi? Me pediste jugar por derecha, te puse por derecha. Me pediste jugar por izquierda, te puse por izquierda. Me pediste el auto para bajarte a la mujer de Maxi, te presté el auto para bajarte a la mujer de Maxi. Y vos, Maxi, dejate de hinchar las pelotas, porque tu mujer tiene un rol más activo en este plantel que vos. No, no se miren mal, Me cambian las caras. ¿Y cómo me equivoqué con vos, Luis, 84 de media tenés en el FIFA, pero acaso es horrible. Viven en un country. Y vos la única vez que servís como titular es cuando salís en la portada de LAM. Tienen un auto BMW para arriba. Me van a hacer calentar y voy a subir la cuota para jugar a titulares. No hacen un gol y eso que ellos le echaron el 3 y el 5. Pero a vos, Fabián, te faltan todos los jugadores para que salgas a pasear la concha. Pero estamos perdiendo la pelota muy rápido. Vale, Max, si vos querés cuidar la pelota y no puedes cuidar ni a tu mujer. No me hagas cara, Julio. Se separan ahí. Me ponen en la situación incómoda de tener que prohibirle salir los fines de semana. ¡No! Manuel, papi, mirá que te pongo porque tengo el 5% de tu pase. Pero te sacás solo, hermano. No podés ser tan malo. Estamos 3 abajo y no pegan una patada. Pega menos que el porro de Maxi. Está bien, ustedes me hacen la cama, yo voy a elegir quién de ustedes va al doping. ¡No, no, no! ¿Se piensan que a mí me gusta venir a entrenar todos los días? Yo si pudiese no vendría a entrenar nunca. Pero si no vení nunca. Bueno, no estamos acá para señalar a nadie. Además vos no te la creas de Messi, porque lo único que tenés de Messi es que te gusta inyectarte cosas. ¿Les tengo que dar una sube para que puedan meter dos putos pases seguidos? Axel, yo sé que venís a jugar borracho, pero estás viendo dos arcos y siempre pateás al que no existe. Chicos, esta va a ser la táctica para el segundo tiempo. Vení, Rolly. El único que hace algo por este grupo es el Chippy, que manda unos memes del recontra carajo al grupo de WhatsApp. ¿Puedo entrar? No, son malísimos, pero me hace cagar de risa. El día que matemos a uno de ustedes van a empezar a jugar a la pelotita. David, ¿vos querés que cuente la mujer de quién te está bajando en el plantel? Tranquilo, Maxi, no es con vos. No es personal, vení, papá. ¿Qué? ¿Quieren que me echen a mí? ¿Y que venga un tipo que los vuelva locos con las tácticas, el entrenamiento, las dietas? Yo lo único que les pido es que entre la pelotita en el rectángulo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que me recontrabajo a tu madre, Jonathan. Pará, papá. En casa vamos a hablar vos y yo, pendejo desubicado. Son horribles, son inválidos, pero este grupo de horribles inválidos va a salir a ganar el segundo tiempo. Aunque sea por la mujer de Maxi. ¡Dale, carajo, eh! Así como lo ves, es el mejor puto plantel que entrené en mi vida. Y llegamos al final de este punto, ¿eh? Es muy bueno. Ahí encontré donde están todos estos audios, los separadores que tenemos. Gracias, chicos, por estar del otro lado, haciendo el aguante a punto exe. Tenemos... sí, eso, escuchen nuestra programación, nuestros programas, digo, de la Heavy Metal Radio y la Choice. Y les cuento que estamos auspiciados por la Botica Chocolate Elizabeth Turco, Informática NG y Plaza Domila de Néstor Gaitán, Raza de la Noche de Daniel Panzardi, Arte Service de Adrián Terreni, Lina Producciones de Natalia Sáenz, Silo Metálico de... Sí, Choice Radio de Beto Bocha, Latidos del Metal de Dani Cosa y Impacto Rock de Dami Salgado. Gracias a todos los auspiciantes por difundir este programa, sobre todo. Y bueno, estamos llegando al final. Y obviamente los quiero invitar a al 20, falta, ¿no? Pero 28 de septiembre vamos a estar tocando en Ramos Mejía, en la Sala del Gordo, a Ramos Mejía, más o menos, para que tengan una idea ahí por la estación de Ciudadela. En el evento se trata de No Más Trata, invitados por la gente de Frente de Heavy Metal, loco, gracias como siempre. Vamos a estar difundiendo la fecha y hay un par de bandas copadas, loco, así que bueno, ojalá que puedan hacer el aguante a este gran evento, che. Nos vamos a ir escuchando a Ricardo y escuchando música. Ahí te digo que te traje. No sé qué me estoy olvidando. Siempre me estoy olvidando de algo. Pero bueno. Ya me acordaré. Nada, eso. Gracias a todos por estar ahí presentes del otro lado. Nos vamos escuchando. Ricardo, te dije. Y tres de Mala Medicina. Este fue el disco. El último disco de Mala Medicina, hasta la banda, me refiero a Mala Medicina, es la banda de quién fue el bajista, en paz descanse, de Rata Blanca, Guillermo Sánchez. Este disco, sobre todo, fue el disco donde cantó, él tomó clases ahí con Barilari y empezó, hizo un disco donde él cantó, lo tocaba en vivo, tuve la suerte de verlo en vivo, muy bueno. De conocerlo, ¿no? Pude sacar una foto con el negro Sánchez, un gran tipazo, bostero, bosterísimo mal. Bueno, casi todos los de Rata Blanca son bosteros. Y bueno, acá lo que te traje es Fugitivo, Nunca es Tarde y Sos el Cambio. Gracias, tengan buena semana. Esto fue Punto Exe. ¿Cómo anda? Una consulta, Ezequiel. ¿Vos sos amigo de Juan Pablo Kilbel? Contame, Ezequiel. ¿Qué onda? ¿Es bueno como productor? Contame algo, pero tenemos un par de bandas que tenemos que hacer un par de trabajos acá en Picarrón. Entonces queríamos saber si podíamos contar con un excelentísimo productor de esa categoría, Ezequiel. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.